Claro. Y les hago una pregunta respecto a esto que vos decías recién de que los médicos y las médicas esgrimen esta cuestión de conciencia por pertenecer, digamos, o tener internalizado cierta cuestión clerical, digamos, cierta adhesión a estas cuestiones. ¿Tiene que ver con eso o esconde eso? En verdad, lo políticamente incorrecto que sería decir me jode más que me jodan el negocio, porque es como algo que no se puede decir, digamos. O sea, es mejor decir no, yo estoy a favor de que se mate una vida o estas cuestiones que esgrimen, a decir no, realmente me molesta que se me joda el negocio, porque convengamos que esto esconde un gran negocio económico, ¿no? Digamos que no podemos saber a ciencia cierta, salvo Claro. los casos que son conocidos, ¿no? Pero en su mayoría, al menos de los docentes con los que he tenido la posibilidad o la desgracia de tener contacto, creo que tienen que ver con que o bien son fervientes militantes de la iglesia, o bien desconocen los orígenes de por qué el aborto está tan estigmatizado y tan penalizado. Si bien quizás no profesan la religión, como que tienen internalizada la cuestión de la culpa y de que el aborto es un asesinato. Entonces, por eso, digamos, se esgrimen como defensores y defensoras de la vida, desconociendo también lo que implica hablar del acceso a la salud integral, ¿no? Porque ¿dónde quedan las mujeres que transitan patologías o quedan con lesiones o finalmente mueren producto de abortos clandestinos? Es como que eso, de eso Claro, no se sí, donde habla. no. Y sí, también estarán los que lucran con el negocio de los abortos clandestinos. Claro, hay un interés selectivo de la vida, digamos, por Totalmente. decirlo de alguna manera. Pero bueno, sí, la hegemonía médica, me imagino que para ustedes siendo mujeres en una profesión que considero que es absolutamente machista, me lo dirán con más autoridad, quizás ustedes, vos, bueno, vos sos estudiante de abogacía, pero vos, Kiara, debe ser tener esta postura, ser feminista, y debe ser difícil Sí. transitar, inclusive como estudiante, me imagino que. Sí, no, la verdad que, bueno, como militantes feministas no nos quieren para nada y como estudiantes mujeres siempre te hacen notar tu posición o el hecho de que, bueno, si vas a elegir una especialidad, que sea una especialidad que te permita llevar una familia, ser madre, que no tenga muchas Pediatra. guardias. Claro, sí, en general las más asociadas como al cuidado y a lo más humano, quizás, porque, no sé, si vas a querer ser cirujano o si querés hacer traumatología, como que no tenés mucha cabida y bueno, Claro. te ponen en tu lugar, te lo Claro. hacen saber. Te hacen saber que tenés lugares autorizados y lugares que no. ¿Y en abogacía? ¿Cómo va el gremio? No se debe apartar mucho Sí. de lo. En abogacía recién este año, teniendo en cuenta la coyuntura que ha tenido los últimos meses el tema del aborto, se ha realizado realmente un debate, uno que fue organizado por Octubre Popular y otro organizado por la franja en la que estuvo disertando ahí a Kevin Maher de Carlucci. Pero también, yo cursé el año pasado Penal 2, donde se toca aborto, porque antes no se toca, en otra materia no se toca, se toca directamente como la criminalización. Claro. Y no se habla más allá de lo que dice la ley, nunca nos contaron sobre el fallo FAL tampoco. Así Es que bastante sesgada son, la cosa. son debates y espacios que no se abren dentro de lo que es el sistema educativo. Por eso tenemos que salir los estudiantes y las estudiantes a generar esos espacios plurales donde haya una verdadera pluralidad de voces. Tampoco hay debate.